como el Señor, heraldo fiel, ser de su amor, decir al mundo la historia de su vida. Que puede el mundo ver en mí lo que de Cristo recibí, ser su testigo es lo que mi alma ansía. Quisiera ser tal como era Cristo, poder vivir la vida que él vivía, tener la fe que mi Cristo tenía y así glorificaría al Salvador. Lo que precisa el mundo de hoy no es que haya un buen predicador, ni mucho estudio, ni una gran filosofía. Salvación está en Jesús, porque del mundo Él es la luz. Él ha venido a traernos paz y vida. Quisiera ser tal como era Cristo, poder vivir la vida que Él vivía, tener la fe que mi Cristo tenía y así glorificaría al Salvador. Portador de este mensaje de amor, el Salvador que por el mundo dio su vida. Yo no me quiero avergonzar, quiero a mi Cristo confesar, ya que en la cruz salvó Jesús el alma mía. Quisiera ser tal como era Cristo, poder vivir la vida que él vivía, tener la fe que mi Cristo tenía y así glorificaría al Salvador.